ha hecho negocios con la mafia, sobre todo en la construcción, lo que le permitió avanzar económicamente. La vez pasada, que no había estado en la guerra de Vietnam, la otra vez que había tenido aptitudes reñidas con la moral. Bueno, lo cierto es que lo van despedazando de a poco al candidato republicano, y que dicen ahora que Hillary Clinton le está sacando 15 puntos de ventaja al candidato de los republicanos. Miguel, señora. Como adelantabas, en el día de ayer organizaciones sociales y sindicatos marcharon desde la parroquia de San Cayetano a Plaza de Mayo. Exigieron un comité de crisis. Ya tenemos en línea a Mancay Herdura, él es coordinador nacional de la corriente clasista y combativa. Ya Miguel Ángel de Renzi lo saluda. Hola Mancay, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás de Renzi? Saludo a toda la audiencia Radio Belgrano y tu programa. Vos sabés que una de las preocupaciones más importantes que uno tiene, es decir, ¿cómo se hace para que aquellos sectores sociales que están, digamos, más marginados, que más sufren, puedan ser escuchados? Entonces uno dice, a ver, las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones de los jóvenes, que yo el otro día las ponderaba, que hacen su lucha contra la droga, que hacen su lucha para pedir algo más por los que menos tienen. Pero claro, es el reclamo en la vía pública, es el reclamo en la calle, por ahí algún funcionario que los atiende. Pero yo lo que noto, vos me corregís, yo lo que noto es una gran pereza, es decir, yo los recibo, los atiendo, pero no resuelvo, ¿no? Una pereza en la resolución. Claro, es diálogo, no podemos decir que no tenemos diálogo con funcionarios del gobierno. El tema es que no, es decir, hay algo en la política estructural, la esencia de la política de este gobierno, que, bueno, uno se sienta con ellos y lagrimean por la herencia acá. La herencia acá nosotros la vivimos, la sentimos y la heredamos, pero el problema es que frente a eso tienen una matriz política que, lógico, si vos subís, ganás las elecciones hablando de hambre cero, tenés que tener una política, sería de contención, de espera. Es decir, todos los grandes que recibieron la plata de este gobierno, los fondos buitres, los exportadores cereales, los banqueros, la devaluación, eso no esperaron nada, estos son rápidos para resolverle. Ahora nosotros nos piden que los esperemos. Ahora, ayer un poco reflejamos en esa enorme marcha, aunque fueron 10.000 los que llegaron hasta la 9 de julio caminando, y después hubo más de 50, 60.000 personas, ¿no? Un domingo fácil, desde ya que San Cayetano, en el día de San Cayetano, para el pueblo argentino, es el santo popular, es al que todos individualmente le piden y le agradecen, es un día muy especial. Pero no es fácil un domingo rebalsar la Plaza de Mayo. Entonces ellos dicen, bueno, va a haber luz al final del túnel, pero mientras tanto se compunge.